Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. La Terre es una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras desde el año 2014, cuando las ex industrias matas se declararon en quiebra y dejaron abandonadas a las familias que en ella trabajaban. Los y las trabajadoras formaron una cooperativa bajo la que se maneja hoy esta empresa, que pertenece a la rama agroindustrial, específicamente en la producción de hortalizas deshidratadas. Nicolás Sabina, integrante de la Terre y encargado del laboratorio, contaba así su actualidad. Este año se ha planificado una producción con el área agrícola de 3 millones de kilos, superando a los 2.500.000 del año pasado y a los 300.000 kilos que se comenzaban en 2014. Así que la verdad que en eso bastante contentos estamos con este crecimiento. Hace unos días, la Terre lanzó una nueva línea de productos que son, dentro de los deshidratados, alimentos listos para consumir. El objetivo principal de estos productos es asistir a sectores vulnerables y llegar a los comedores comunitarios. Así que, bueno, venimos trabajando en asistencia a distintos comedores como campaña de donaciones, y hace 2 semanas tuvimos nuestra primera experiencia comercial con el municipio de Ciudad, que compraron nuestras comidas preelaboradas para hacer distribuciones en distintos comedores. La preparación de estos nuevos productos es facilísima y son de primerísima calidad. No usamos aditivos, no usamos conservantes, con vidas útiles de 1 año. Entonces este producto no necesita cadena de frío. La verdad que para los comedores que tienen a veces infraestructuras muy pobres o que no tienen las condiciones necesarias, solamente se necesita fuego, una olla y agua. Y nada más, le dimos comer a 200 personas en 45 minutos. Hasta el momento, estos productos listos para consumir tienen 4 exquisitas posibilidades en una presentación que también se ofrece al público a un precio absolutamente popular. Variando un menú desde buñuelos de espinaca, puré mixto, arroz con hortalizas y guiso de lenteja. Las raciones aproximadas están en un precio de entre 20 y 30 pesos por ración. Así, una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras no solo es exitosa desde el punto de vista comercial, sino que también piensa y derrama su trabajo en los y las que más lo necesitan. Sin duda, un paso más hacia la soberanía alimentaria. Desde Los Pavos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.